¡Ay, qué rico! ¡Oh! Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. El pañol colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, van a dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Te pidas a Santo Antonio que te mando. Todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, te pido a San Antonio que te mando un novio. Todos los domingos, mira palmas arriba, que suene, las palmas arriba. Al pelo, vamos pa' misa. El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza. Un paseo después por la plaza, van a dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Te voy a San Antonio que te mando un novio. Todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos. Me pide San Antonio que te mando un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Me la pasé, me la llamó. fueron olvidados, no sé por qué. Y su danza de moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candombe a Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, tú eres diablo, pero amigo, Negro José, tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo porque sé, amigo Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José. Yo te digo porque sé, amigo Negro José. Seguimos, eso, para ti, traicionero. Ven los ojos que ya está llorando, que ya está llorando. Se le ve en la cara la tristeza enorme que le está mandando. Y por más que quiera cortar su llanto, todo se le nota. Que perdió el cariño cuando más amaba con poca cosa. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. We'll be right back.